siete años han pasado. Desde esa noche que quedé sentado en aquel bar, mirando cómo te alejabas cuando me dejabas. Y mis ojos han llorado mucho, mucho con tu ausencia. Y mi corazón de hielo se encubrió con mi dolor para poder seguir y poder sobrevivir y poder tenerte aquí. Toca la puerta, ¿qué podrá ser a esta hora de la siesta? Bajé las escaleras y al abrir digo soy yo. He vuelto por tu amor a pedirte perdón. No puedo estar sin vos. Te dije no, mi amor, ya no soy aquel que se quedó llorando. Estaba loco y muchas noches no dormía por tu adiós. Y en esa copa que era tuya, ahora duerme otra mujer. Ahora duerme otra mujer. Se fue. Pero ahora ella se fue llorando, como la lloré hace 7 años, cuando pegó la media vuelta y sola se marchó. Se fue. Y encontré el amor que yo buscaba. Se cruzaron nuestras miradas y floreció este gran amor. Este gran amor. La gente de Estación Flores, Emi, Seba, Sassi Puede, Negro, para la gente de Barrio Poeta, para la gente de Martín de Poeta, Cruz del Eje, La Aceituna, Grita. Se fue, pero ahora ya se fue llorando, como la lloré hace 7 años, cuando pegó la media vuelta y sola se marchó. Se fue, y encontré el amor que ya buscaba. Se cruzaron nuestras miradas y floreció este gran amor, amor. Se fue, pero ahora ya se fue llorando, como la lloré hace 7 años, cuando pegó la media vuelta y sola se mandó. Se fue, ahora atiendo a la que está en tu techo. Te doy un beso antes que cenemos, y como vos hacemos el amor, hacemos el amor.